Buenas noches, bienvenidos, esto es Un Punto Azul, el programa que la agrupación astronómica Magallanes realiza desde Jerez de la Frontera para todo el que quiera escucharnos. Esta noche, día 6 de octubre, segundo programa de la nueva temporada, tenemos un programa condensado, como siempre. Y sin más, vamos a entrar en materia. Un saludo para los integrantes de esta mesa, que está Agustín Almoril. Buenas noches. Momentito que abro por aquí. Buenas noches, por ¿me escuchas? Aquí. Se debe escuchar, habla. Hola, buenas noches. Agustín, David Chacón. Hola, muy buenas. José Luis Pi. ¿Qué tal? Buenas noches. Miguel Soto. Buenas noches. Manuel Jiménez de Barco. Buenas noches a todos. Y un servidor que os habla, Joaquín Barroso. Bueno, pues sin más, vamos a comenzar para no perder más tiempo. Si quieres, comento un momentito antes que nada la charla de Barbacino, que todo tuyo. Aquí la semana pasada, simplemente hacer un comentario sobre, bueno, que tuvimos aquí en Jerez una visita de una conferencia magistral organizada por el Ayuntamiento de Jerez, aunque con empresas privadas, como intervino el Colegio Oficial de Médicos de Cádiz. También el hospital de Jerez Puerta del Sur, que creo que es de Asisa y Analiza, que es una empresa que se encarga de estudiar temas de cáncer, ¿no? Y también la Academia de Ciencias y Artes de aquí de San Dionisio, de Jerez de la Frontera. Son los que organizaban este evento y era una conferencia magistral del doctor Mariano Barbací, que no era especialmente para oncólogos ni para médicos, era una conferencia para cualquiera que se apuntara a recibirla, pero era gratuita, pero había que apuntarse. De la oncología molecular a las terapias personalizadas, los avances más relevantes del siglo XXI. Estuvo muy interesante, fue el jueves pasado y en un marco estupendo que son los claustros de Santo Domingo. Y se llenó, evidentemente, no solo de gente de Jerez, sino vinieron gente de la provincia, incluso alguien de Sevilla. Más especialistas, médicos, pero había personas que no estaban relacionadas ni con la oncología ni con la medicina. Fue una charla más que de medicina, como sabéis, de tema molecular, pues de bioquímica. Pero el personaje es que es un personaje extraordinario, comunicador, que se entera uno pues, prácticamente de todo. Siempre que tengáis una charla de personas de este tipo, es interesante que acudamos, porque pues aprende mucho, incluso, aunque uno crea que aunque no va no a tener... Aunque no sea tu especialidad, ni tu... No, porque conoces cosas que te van contando, y ahora contaré una anécdota, porque nos afecta a nosotros gratamente, pero bueno, estuvo comentando... El concepto de cáncer, que todo el mundo entiende cáncer como una enfermedad y son muchísimas enfermedades distintas, y cómo abarcarla desde el punto de vista molecular, ¿no? Quizás no habló nada del tema quirúrgico, que es otro tema de tratamiento del cáncer, pero él está más relacionado con el tema farmacológico, que es el tema de resolverlo a través de las moléculas, ¿no? De atacar el ADN, ¿no? La división del ADN errónea que se produce. Y presentó un modelo que yo como matemático me sorprendió, no me atreví a hacerle ninguna pregunta ni a comentarlo, pero cómo el cáncer se va reproduciendo no de forma ni siquiera aleatoria, sino totalmente caótica, ¿no? Un modelo que es caótico, que no llega a ser un modelo que podamos predecir fácilmente, y de ahí las dificultades para esto. Bueno, dio esperanza de que pronto llevan 15 años con terapias más personalizadas en el sentido de que están dedicadas a cada tipo de cáncer y por supuesto a las personas, y bueno, pues que los avances están siendo bastante espectaculares, con unos resultados de esperanza de vida bastante altos. Siempre que hablan de esperanza de vida hablan de 5 años, o sea que no es que se cure de que una persona va a conseguir superar más de 5 años, porque hay cánceres que son muy mortales, ¿vale? Bueno, la anécdota que me pareció curiosa y que me gustaría contarla hoy aquí, pues es que comparó que el descubrimiento en el año 2003 del genoma humano completo ha dado unas puertas y unas vías tan espectaculares para la resolución de estos temas de cáncer como lo fue el descubrimiento de la luna para las telecomunicaciones. Para la gente que se queja tanto de que si el investigar en cualquier tema o en astronomía es tirar el dinero, pues él como científico comparó la ventaja que tiene para la salud el tema del genoma, pues, y el tema que tuvo para nosotros, no el que tres hombres fueran a la luna y dieran allí tres saltitos, sino que aquello revolucionó muchos otros sistemas. Y bueno, esto principalmente era la charla. Habría muchas cosas que contar yo y os contaría muchas de las cosas que me enteré, pero bueno, básicamente era la reseña de que hemos tenido aquí en Jerez a un personaje pues espectacular. Sigue en el CENIO, aunque ya no es el director, y bueno, tiene un bagaje impresionante, ¿eh? Yo creo que a nivel mundial, español debe ser, si no el número uno conocido, hombre, de los punteros. Le preguntaron así que cabe cuando le daban el Nobel, ¿no? Por los descubrimientos que hizo en su día, porque fue uno de los primeros que descubrió cuál era la cómo se reproducían los cánceres. Todos los cánceres tienen en común de que por eso se llaman cáncer, que la reproducción del ADN, las múltiples de veces que nos dividimos la célula en nuestro organismo, que está ahora mismo dividiéndose continuamente, pues falla, por motivos externos, por motivos genéticos, y esa división del ADN es la que provoca finalmente que la célula se dispare y produzca fallos y no hagan las actividades que tienen que realizar. Bueno, pues esto es todo respecto a la conferencia. Si queréis alguna preguntita, pues me la podéis hacer. Cuando termine la ponencia, entonces las preguntas, si queda tiempo, haremos preguntas. Bueno. Pedir disculpas porque vamos a ciegas, creemos que está sonando medio bien, ya comprobaremos como la otra vez, que ya nos dijeron que no se escuchaba demasiado bien. Alguien que tiene demasiada poca voz que no mira los micrófonos. Dale más voz a José Luis y a mí. Yo he cogido hoy el micrófono bueno. El de juguete se lo he puesto hoy a Agustín, que tiene más voz. Yo tengo mala también. También tenemos problemas. ¿Tengo que gritar? Después se escucha chillán. Va bien, el tuyo va bien. Vale. Tenemos problemas con internet también. O sea, no sabemos si estamos emitiendo en directo. No estamos directamente. Me lo está marcando aquí de que está teniendo problemas con el servidor y no está emitiendo en directo. Tenemos que cambiar la ubicación, ponernos más cerca o comprobar a ver, o incluso llegar a tirar un cable en un momento dado. Esta semana un cable directamente al ordenador, quizá puede ser la solución. Sacar un cable y ya está, de pasada de wifi. Deberíamos la semana que viene venirnos algún día a hacer pruebas de en directo, ¿no? Aunque no sea una emisión en directo, hace algún día, ¿no? Otra prueba más general. Ya. Pero vamos, si tenemos tiempo. Que hoy hemos quedado a las 8:30 para montar y hemos llegado justito. Alguno ha llegado tarde. Bueno, pues vamos a... Digo el chascarrillo rápidamente, la solución del chascarrillo, ¿vale? O lo dejamos para el final. Bueno, como queráis. Venga, sí, que me he expandido un poquito Vale. Bueno, yo quiero retomar la sección que comencé hace ya tiempo, que era la sección del Guadiana, porque aparecía y desaparecía. Esta vez quiero que tenga una continuidad en el tiempo porque quiero empezarla y quiero terminarla. La sección está basada en el libro Viaje a las Estrellas de Guillermo Abramson, libro que recomiendo porque es un librito muy pequeño, muy poquitas páginas y se lee muy fácil y además muy muy didáctico, muy divulgativo y muy muy entretenido. Básicamente lo que vamos a hablar es de la historia de cómo lograron medir la paralaje. Y más o menos pues dice de la siguiente forma. Lo primero es simplemente es que cuando observamos el cielo, en un cielo libre de contaminación lumínica, pues podemos ver varios miles de estrellas. Eso es una visión pues que ha estado ahí durante todos los tiempos y evidentemente ha sido fuente de asombro y de inspiración de toda la humanidad, ¿no? la astronomía, evidentemente, pues tiene su origen en esa fascinación por el cielo estrellado. Pero en verdad la astronomía es algo más que una ciencia. Es una manera de entender cuál es nuestro sitio en el universo. La astronomía, evidentemente, se hace preguntas. Supongo que se ocurrirán 15 millones de preguntas, pero puede ser qué son esas cosas que vemos brillar en el cielo, qué es el Sol, dónde va durante la noche, cuántas estrellas hay, por qué la Luna cambia de aspecto, qué son los planetas, qué son los cometas, hasta dónde llega el universo, cómo se originó, cómo terminará, cuál es nuestro rol en este escenario, existen otros seres conscientes. O sea, son preguntas que algunas tienen respuestas sencillas y otras evidentemente que tienen respuestas complicadas. Y además queda mucho por resolver y van surgiendo además nuevas preguntas y nuevas cuestiones. Son miles de estrellas. En verdad, si miramos con unos pequeños prismáticos o con un telescopio, son muchos miles más. Y además sabemos que las estrellas están lejos, muy, muy lejos. O sea, para que nos hagamos una pequeña idea, si el Sol lo ponemos a tamaño de un grano de arena, un móvil por ahí, si el Sol lo ponemos, vamos a tener que cortarle el pelo a alguien. Si el Sol lo ponemos del tamaño de un grano de arena, la estrella más cercana sería otro grano de arena y se encontraría a unos 30 kilómetros de distancia. O sea, son distancias que a nosotros nos cuestan trabajo asimilar, de asumir, ¿no? Es sorprendente también lo que la astronomía sabe ya sobre las estrellas. No podemos coger un trozo de una estrella, llevarlo a un laboratorio y analizarla y ver de qué está compuesto y demás. Sin embargo, la comprensión que tenemos es bastante exacta. Sabemos cómo nacen las estrellas, cómo se forman, sabemos cómo y por qué brillan, sabemos que algunas viven lentamente, otras que viven de una forma rápida y mueren de una forma explosiva, y que todas acaban devolviendo al espacio pues el material que la formó. Es curioso pensar que el material que nosotros, del que estamos compuestos, como decía el programa de radio, básicamente somos polvo de estrella. Bueno, la sección esta va a tratar sobre la medición de la distancia a las estrellas, ¿vale? Es una historia interesante, hablaremos de los distintos personajes que intervinieron y al final pues descubriremos básicamente de que el problema era un problema técnico y de capacidad. Una vez que sepamos medir la distancia a las estrellas, pues querremos ir más allá. ¿Y dónde vamos a ir? Pues a las galaxias, a las siguientes galaxias. A fin de cuentas, todas las estrellas que vemos forman parte de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Pero existen muchísimas más galaxias, existen miles de millones de galaxias como la nuestra. Esas distancias a esas estrellas de esas galaxias, evidentemente no podremos utilizar métodos geométricos directos, y comentaremos cuáles son los métodos que se han desarrollado para ir midiendo las distintas distancias progresivamente. Pero eso, amigos, será para la próxima semana. Sin más, ahora vamos a continuar. Igual que yo inicio mi sección. Bueno, antes de terminar, repite el nombre del libro porque me pareció interesante y... El libro se llama Viaje a las estrellas, de Guillermo Abramson. Ok. Bien, pues ahora vamos a continuar y Lito nos va a presentar su nuevo aporte, que es totalmente en forma puntual o en forma de sección. Sección. Nada, abrimos, venga, cuéntanos. Pues yo pensando, como dije en el grupo nuestro de comunicaciones, que inauguramos muchas cosas esta temporada, digo, pues no sé si dejé algo pendiente la temporada pasada, porque la verdad es que hubo temporadas que me cosieron a preguntas y a temas que siempre estaba o pretendía responder. Echaré un vistazo a ver si me he dejado alguno pendiente, pero mi idea es empezar una nueva sección. Y como estoy trabajando un poquito con el tema de los títulos, porque en vista de que he perdido premios fotográficos por el título soso, voy a experimentar con títulos. Bueno, un título por lo menos que lo veo curioso, ¿no? No el científico pelado y mondado. Mi sección la voy a llamar El Universo Gaseoso. En esta sección mi intención es hacer un repaso en el sistema solar e incluso fuera de las atmósferas, de cómo funcionan las atmósferas y la climatología de tanto planetas como lunas y bueno, y si puedo, pues de algún exoplaneta de que hay ya detectado atmósfera. Así que esta sería mi sección. Une, como ya a los oyentes contradicción que nos llevan escuchando mucho tiempo, une dos de mis pasiones, que es la astronomía y la meteorología. Hombre, conozco bastante bien la meteorología de la Tierra, pero pretendo, sobre todo, pretendo echarle un buen ojo a otras, a otros tipos de meteorología, que los hay muy fascinantes dentro de todo el sistema solar. Mi idea es, pues, prácticamente abarcar todas las atmósferas posibles que tenemos aquí, bastante variedad. Ahí va a ser una sección, yo calculo que no, la longitud de cada aportación, no sé si será o sea, lo más normal que sea variable, porque de unas tengo bastante información, de otras no tanta, pero dejando un día para cada planeta o luna interesante, yo calculo que en por lo menos 10 programas o más tengo, porque la atmósfera de las buenas series tienen 13, tú lo sabes. Bueno, tienes que alargarte ahí. Trataré de conseguir 13 episodios. Y bueno, no sé qué, es una sorpresa para los compañeros de mesa, no sé qué pensáis del tema. Muy interesante, porque tú sabes que en estos años que llevamos, y son muchos ya, la presentación nuestra, ¿cómo se llamaba en el Congreso? 17 años divulgando, pues yo creo que nunca hemos tocado este tema, con lo cual es muy interesante, porque hay algunos temas que los tocamos una y otra vez, porque cada año se repite lo que sea, o hay un eclipse, hay un cometa, pero yo creo que atmósferas fuera de la nuestra nunca hemos tratado, no recuerdo, vamos. No soy parcial, porque me gusta la meteorología, pero creo que es un tema apasionante conocer cómo es la dinámica atmosférica de otros planetas. Claro. Porque los planetas del sistema solar son muy variados, periodos de rotación muy distintos, inclinaciones muy distintas, hacen que las atmósferas se comporten completamente, y composición sobre todo, muy distinta de los planetas tipo terrestre a los planetas gigantes gaseosos y gigantes helados. Y la maravillosa descubrimiento que llevamos desde los años 80 de unas magníficas lunas de satélites gigantes o de otro aspecto que también son de atmósfera apasionantes de conocer su dinámica, y muchos de los científicos están trabajando en ello por eso precisamente, porque es un tema desde mi punto de vista bastante apasionante. Y es más, te acordarás que la semana pasada hablamos mucho sobre el Congreso. Pues hubo una de las ponencias que era a base de fotos de planetas, sobre todo Júpiter, habían llegado a ver las dinámicas de los vientos y de las cosas allí a base de fotos de aficionados. Y decía que todo el que hiciera fotos, que las mandaran, que ellos darían buena cuenta de ello, ¿vale? Y era para esto, para ver dinámica atmosférica, algunas de las cosas que descubrieron allí, o sea, que investigaban. Dinámica atmosférica con fotografía aficionado, que es enlazando también estos dos temas que nos gustan, los aficionados y los estudios profesionales, ¿no? Sí, mi intención es empezar desde dentro del sistema solar afuera, porque creo que lo menos conocido va a ser el final, que es probablemente alguna atmósfera de exoplanetas que se están buscando. El santo grial ahora es a ver si algún exoplaneta tiene compuestos parecidos a la atmósfera potable, como entre comillas, ¿no? Entonces pues lo dejaré para el final y empezaré pues del sistema solar interior hacia afuera. Yo he hecho ya mis pinitos en el tema de una charla, conferencia que di hace unos años sobre la atmósfera en los planetas gigantes, Júpiter y Saturno, así que eso ya lo tengo un poquito más, digamos, no hace falta repasarlo tanto, pero también me lo tomo como reto, porque hay muchos de las atmósferas de los pequeños planetas o de lunas que hay que empollar sobre el tema. Tanto y hay que investigar más, ¿no? Sí, sí, yo, y como sabéis, yo si me tomo un reto, yo quiero aprender, aparte de divulgar. Y me parece un tema de repasar todas las atmósferas del sistema solar, que me llevaré también algo, no solo los oyentes. Así que esto es todo de momento. Muy bien, pues lo esperaré. Sí, llevamos ya unos 23 minutos, así que seguimos. Continuamos para bingo. Continuamos. Pues nada, yo os traía hoy, estoy como sabéis, en el post-congreso, ¿sabes? Hablando claro, que cuando vamos a un congreso, por lo menos me pasa a mí, o unas charlas, unas conferencias, como las que solemos ir ahí a los Toruños y demás, pues cuando acaba el congreso, pues yo me voy a mi casa con un montón de trabajo, de tarea, y de página web que he copiado, que he escrito, teléfono, páginas web y cosas interesantes que yo después pues me dedico al post congreso, ¿no? A madurarlo, a buscar página, a ver qué precio tiene esto, a ver qué puedo hacer. Y dentro de lo que estoy haciendo ahora para, digamos, del post congreso, aparte de seguir leyéndome el libro de las estrellas dobles de nuestros amigos Juan Luis, Edgar y Rafa, ¿vale? Que cuanto lo termine, que me lo estoy fulminando en poco tiempo porque me está resultando muy interesante. Pues aparte de esto, quiero decir, pues una de las cosas que me han gustado, ya lo comentamos la semana pasada, era el tema de la espectroscopía o espectrografía de aficionados, ¿vale? Hasta hace bien poco, pues no pensábamos que los aficionados pudiéramos hacer tales estudios, ¿no? Con unos materiales sencillamente que no son hoy en día ni siquiera caros, ¿no? Que prácticamente están al alcance de cualquiera o valen lo que vale un buen ocular o lo que vale una buena cámara, ¿no? Bueno, pues uno de los ponencias que más me llamó la atención, y creo que mi compañero también, Lito, que espero que en breve nos lancemos a esto. Sí, porque estoy viendo alguna foto que es que me da hasta miedo de meterme en la fotografía, pero la espectroscopía es un terreno virgen para todos y a lo mejor puedo competir, lo de la astrofotografía ya lo veo muy difícil. Muy superar aquí a nuestros maestros José Luis y Andrés, ¿no? Siempre se puede superar, ¿no? Con, y David, con, y Miguel. Con dedicación y demás, y además teniendo cerca a quien preguntar es mucho más fácil, ¿no? Que lo que algunos empezamos hace más tiempo y no teníamos a nadie que preguntar, nos chocamos muchas veces contra paredes. Bueno, pues la espectroscopía, he estado, ya os digo, he estado investigando y traigo un artículo para comentaros un poquito de qué va esto de aficionado, ¿vale? Esto que vengo a traer yo hoy es la espectroscopía con SA100. SA100 es Star Analyzer 100. Es un filtro espectroscópico, que ahora os describiré y para que sepáis de qué va el tema. Y con eso el número se... tiene que ver con las franjas, ¿no? ¿Cómo? Con las franjas tiene... El 100 es... El Star Analyzer 100 es 100 líneas por milímetro, ¿vale? Es el la constante de difracción, digamos, ¿no? Bien, pues con este aparatito, que es no, simplemente es una red de difracción, que además está montada en una monturita que es un ocular de 1 1/4 y se rosca a cualquier cámara, igual que se rosca a cualquier filtro de nebulosas, de contaminación, lo que sea, ¿vale? Es un filtro de 1 1/4 pulgada, se rosca, tienes tu cámara, que puede ser en color, puede ser en blanco y negro, y la gente, pues con una camarita de estas, en blanco y negro, que de las que hacemos guiado, que no sirve nada más que para hacer un poco de planeta de guiado, la gente hace espectroscopía, ¿vale? ¿Qué es la espectroscopía? Bueno, la espectroscopía es una de las de los avances más importantes que ha tenido la física, sobre todo en el siglo XX, y tenemos que saber que analizando los espectros de la luz, hemos llegado a ser capaces de saber la composición de las estrellas, la edad de las estrellas y la distancia de las estrellas. Lo que decía antes, al hilo de lo que decía antes Joaquín, que no podemos ir a una estrella a coger un cachito y analizarlo, bueno, ¿cómo sabemos que eso que está tan lejísimo, como ha dicho el compañero, lo sabemos perfectamente, su edad, sabemos su distancia? Bueno, pues por la espectroscopía, ¿no? Para estudiar el espectro. El espectro de una luz viene aparejado a la mecánica cuántica, al estudio cuántico, a la radiación del cuerpo negro, ¿vale? La catástrofe ultravioleta. Cuando empezaron a estudiar espectros se dieron cuenta de que esas rayas que aparecían, esas rayitas que aparecían, algunas brillantes, otras oscuras, pues el átomo, como hasta entonces se concebía, pues no lo explicaba. Empezaron ya pues el átomo cuántico, el espectro del cuerpo negro, la ley de Bien, etcétera, etcétera, hasta que vimos con la clave en la física cuántica de por qué se aparecían esas rayitas del espectro, ¿vale? ¿Cómo se consigue ver esa rayita? Pues el aparato que las consigue sacar de la luz es un espectroscopio o un espectrógrafo, si lo que hacemos es una foto, ¿vale? Entonces, este es tan sencillo como una red de difracción, que la constante es esa, 100, se llama 100 porque es 100 líneas por milímetro. Hacemos pasar la luz por allí, en este caso de una estrella. La dispersa tiene varios órdenes, tiene orden 0, orden 1, tiene varios órdenes, y nos quedamos aquí con el 0, que es la imagen de la propia estrella, y el primer orden, que es el primer espectro, ¿de acuerdo? Eso, detrás de esa red ponemos una cámara y tenemos una bonita foto de un puntito que es la estrella, y al lado una barrita, una banda con todas las frecuencias separadas por la red de difracción que emite esa estrella, ese punto de luz. Bien, pues esa fotografía la pasamos por correspondientes programas informáticos que nos la hacen dibujar, o sea, nos dibujan esa frecuencia, ¿vale? En una gráfica en la cual pues tenemos en un eje tenemos la longitud de onda o frecuencia y en el otro por las intensidades, ¿vale? Y sale lo que se llama la curva de luz. Esa curva de luz, de ahí podemos sacar todas estas cosas que os vengo diciendo, ¿no? ¿Qué necesitamos? Pues mira, como sabéis, por ejemplo, yo tengo, y Lito también, y Miguel, y casi todo el mundo tenemos un equipo para hacer fotografía ya. Motores, seguimiento, camarita CCD o camarita de planetaria, y con eso, ¿vale? Con un buen seguimiento, porque las fotos, claro, no pueden salir movidas, además no son fotos de mucha exposición, pues se puede empezar por estrellas bastante brillantes, con lo cual no hace falta irse ni a cielos oscuros ni nada de esto, ¿vale? La red esta de difracción, que yo la he estado viendo por internet, que es de la marca Patton Huxley Education. Podéis meteros en la página Patton Huxley Education, o simplemente poner SA100 o Star Analyzer 100, en cualquiera de los casos os saldrá alguna página comercial, incluso de las de aquí que venden en España por internet, en la que aparece esta red de difracción. Anda por 135 euros. Caro, no me parece caro, cualquier ocular puede costar eso hoy en día, cualquier ocular, cualquier filtro de hidrógeno alfa y demás, yo creo que vale muchísimo más caro que esto, ¿de acuerdo? Telescopio, camarita y filtro, ¿vale? Y lo único que nos quedaría sería un programa informático que nos analizara. Y también el programa informático también lo tenemos, hay varios de ellos. Vamos a ver si lo encuentro aquí. Mira, aquí está uno que es comercial y vale su dinero, que es R-SPECT, ¿vale? Real Time Spectroscopy. Y hay uno que es Visual Spec, V-SPEC, que es gratis. Lo ha hecho un francés, se llama Valéry Desnoux. Lo podéis buscar en internet, se descarga y es completamente gratuito. Es un programa magnífico. Dicen en el artículo que tengo delante que alguno dice que no es intuitivo, que cuesta un poquito, pero bueno, como cualquier otro programa científico, pues tienes que coger el truco y demás, ¿vale? Pero te saca pues todo lo que quieres de esa luz que tú le pones, ¿vale? Te saca absolutamente todo. ¿Cuál sería el procedimiento? Para que veáis que está a nuestro alcance y que no es que tampoco muy difícil, ¿vale? Después, sacar conclusiones, sí, hay que saber un poquito lo que estamos haciendo. Primero obtenemos la fotografía. Fotografías tal cual, estrella Vega, ¿eh? Por ejemplo, siempre cuando uno empieza por estrellas conocidas, para después ver si lo que está haciendo te sale bien, con unas que ya están muy estudiadas, para después ponerte a estudiar unas que no lo están tanto. Bien, hacemos la fotito, en la fotito sale la estrella Vega, el puntito, y al ladito el espectro. Esa foto, pues, con apenas procesado ni nada, porque no tienes que hacer unos procesados tremendos, simplemente que viene enfocadita y tal, la metes en el programa correspondiente, ¿vale? Y esa te la descompone, te dibuja con esa fotografía, la selecciona y te dibuja la curva de luz, ¿vale? Esa curva de luz de momento no te sirve de mucho porque necesitas un calibrado, ¿vale? El propio programa trae un calibrado. Primero, obtención de la curva de luz, con hacer la foto y el programita. Con el V-SPEC te lo saca. Después hay que calibrarla. Para calibrarla tienes que saber cuál es el tamaño de píxel de tu cámara, ¿vale? Y tienes que tener unas líneas que el propio programa tiene, por ejemplo, línea de sodio, línea de hidrógeno, algunas líneas que entren dentro de otro espectro para decir, esta es la buena, pues comparo con esta y calibro mi espectro. Una vez que está calibrado mi espectro con una fuente ya conocida, pues el tercer paso es asignar las líneas. Entonces el programa asigna esas valles y esas crestas. Aquí hay un hidrógeno alfa, aquí hay un hierro 2, aquí hay un oxígeno 3, tal. Y con eso, lo que es poner el eje X en su sitio. Correcto. O sea, así de claro. Cada pico pues tiene un característico, está en una longitud de onda del elemento químico correspondiente y hay que ponerlo en su sitio. Hay que ponerlo en su sitio, ¿vale? Eso es de calibración. Entonces, una vez hecho eso, con la curva de luz y sabiendo los elementos que ahí hay, pues sabes perfectamente que el tipo espectral que es, ya lo puedes clasificar, ¿eh? Y no solo eso, sino que puedes saber qué tipo es, si es V, si es A, si es lo que sea, ¿no? Y puedes saber cosas como la composición que tiene la estrella, ¿eh? Puedes comparar por el corrimiento que tienen las líneas a la distancia en la que está, ¿eh? por Doppler incluso, ¿vale? Y puedes saber incluso la distancia en la que está. Ya con distintas ecuaciones y con distintos análisis, ¿vale? Con lo cual, con un simple espectro, una fotito de una estrella, que solo podemos hacer cualquiera, el espectrógrafo hace ciencia de un nivel elevado, cogiéndole el truco a esto. Porque después aparecen supernovas, aparecen cosas nuevas que nadie ha estudiado, porque son nuevas, y tú puedes darle su propia casa espectral tanto, temperatura de color de la estrella es tanto, de la serie tal, de distancia tal, en fin, un montón de cosas con esa curva de luz que es el espectro. Y me parece a mí esto maravilloso y que nos tenemos que poner. Leyendo esto me dan ganas de hacer esto, pero cuando leo el libro de Juan Luis, pues me dan ganas de hacer dobles, tío, completamente. Así que habrá que hacer ciencia. Me estoy quitando un poquito del postaleo y creo que voy a meterme en estas cosas dentro de X, dentro de cero, cero coma. Vale, pues. Y no apuntas conmigo. El postaleo me encanta, pero eso de. No, seguiremos haciendo alguna otra foto bonita, pero esto. Esto, yo primero tengo que hacer fotos. Por eso, que tú te vas una noche a observar y, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer fotografía, yo estoy la noche entera haciendo una fotografía. Digo, Nebulosa Norteamérica o tal, hoy voy a hacer esta, hoy voy a hacer esta, significa que voy a hacer no sé cuántas fotos de no sé cuánta exposición, de no sé cuánto segundo, tal, total, que sumo y voy a estar 2 horas enteras o más haciendo una misma foto. Pues en esas 2 horas yo puedo sacar del espectro de 10 estrellas y hacer la foto de 5 dobles para llevártelas a casa a hacer los parámetros astrométricos. La cantidad de cosas que se pueden extraer de un espectro es tremendo, brutal. Es tremendo. Brutal. Yo lo he dicho así por encima, pero... De coger, por ejemplo, un cúmulo ya sea abierto o cerrado y empezar a pasar de una a otra, a ver lo que se llama en astrofísica metalicidad, la cantidad de compuestos pesados con respecto al hidrógeno. La edad, si son todos, comprobar que todos los cúmulos son más o menos de misma edad. De población, si es de población 1 o 2, si es extragaláctica, se pueden hacer totalmente virguería. Y si está encima al alcance de nosotros, fantástico, vamos, eso. Vamos entonces al lío. Bueno, pues hasta aquí mi pequeña aportación. En la lista de los deseos de la agrupación: 135. La Euro. Star Analyzer 100, aparte de la monturita de Star Adventure. Star Adventure. Esto era unos 300 y pico de euros, más los 100 y pico de hecho, ya casi se nos va la cuota de todo. Se nos vaya la cuota, a ver si se apunta bastante. Estaba pensando, a ver si hay algo. A ver si cuadra. A ver si se apunta bastante gente al cursillo y lo sacamos de el material. Ahora hablaremos del curso. Muy bien. Pero antes creo que hay una solución a un chascarrillo matemático que lleva... Si no lo han resuelto es porque no nos ha dado la gana. Efectivamente. Habéis tenido tiempo y además era de los, hombre, facilito, entre comillas, facilito, no era muy difícil. Bueno, lo recordamos el chascarrillo que era en la clase de niño superdotado, bueno, superdotado de altas capacidades, decía Marta, o también puede ser de una clase de recuperación o de necesidades especiales. El caso es que era una clase que nada más que tenía 5 alumnos, la clase ideal para José Luis Espí. 5 alumnos con 5 pupitres. Estaban en fila india, uno más cerca de la pizarra y el otro, cada uno detrás, hasta el último más alejado. Y, bueno, por temas de no tener una clase competitiva ni discriminatoria para nadie, el que el lugar que ocupe en el pupitre, antes o después, pues pueda suponer una diferencia entre los niños, pues el profesor decide que cada día va a sentar a los niños de forma diferente. Es decir, en distinto orden para que todos los niños se sientan todos los días, pero los vamos cambiando para que todos vayan probando todas las posiciones. Y decide que cuando ya no tenga más forma de poner los niños de otra forma posible, pues cuando tenga que repetir ese día se acaban las clases, con lo cual para el profesor, pues no sabemos si bien o mal, depende de los días lectivos que salgan, claro. Entonces, el problema era relativamente fácil para el que conoce más las matemáticas, porque, bueno, son 5 niños los que hay que mover en las 5 sillas, pues eso es muy fácil, ¿eh? El famoso 5 factorial, ¿no? Que son 120 las combinaciones que se pueden hacer con los niños. Pero no hace falta saber tampoco matemática ni meterse, también con un poquito de lógica se podía sacar. ¿Cómo? Pues simplemente empezando por 2, 3 y lo vamos viendo, ¿no? Si tenemos nada más que 2 sillas y 2 niños, pues ¿de cuántas formas se pueden poner? Pues uno delante y otro detrás y al revés, pues son 2. Si metemos a un niño más, pues el tercer niño sería en la tercera silla y los otros 2 tienen 2 formas. Pero como en esa tercera silla podemos colocar 3 niños, pues 3 por 2, 6. Pues si son 4, pues como ya sabemos que 3 niños se pueden colocar de 6 formas, pues 4 por 6, 24. Y lo mismo, pues 5 por 24, ¿no? Bueno, pues esta sería la parte más fácil. Pero había una parte un poquito más complicada, y es que el profesor se propuso, ya que tenía las clases tan fáciles, para el año siguiente decir, bueno, pues yo justo el día lectivo, el día que acaban las clases, pues me pillo unas vacaciones. No sé si se fue a las Islas Griegas o a algún sitio por ahí, y tenía pensado irse. Pero claro, llega al principio de curso y llega el director y le dijo que este año tenía un alumno más y que le iban a poner un pupitre detrás del quinto. Tenía 6 pupitres y 6 niños. Entonces el profesor se hizo las manos a la cabeza, porque claro, ya con 6 niños a ver cómo se las apañaba. Y la pregunta era si seguían los 6 niños con las 6 sillas, cuánto eran los días que tenía que retrasar el profesor su viaje. Bueno, pues es muy fácil. Si en vez de 5 son 6, pues en vez de 120 serán 120 por 6, que son 720 días, lo que duraría el curso. Luego, en vez de irse el 121, se tendría que ir el 721, con lo cual 600 días es lo que tendría que esperar el profesor para irse. Con lo cual casi 2 años. no le diría gracias. Yo lo que haría es poner los 6 con 5 sillas y a la borde ya se quede fuera. El juego de... No, el juego de la silla. Uno de vosotros que dio la solución, que no sé si fue Joaquín, creo que recordar, y Joaquín dio la solución en el Pirri cuando estábamos cenando, porque la solución para que el profesor se pueda ir el mismo día es muy fácil. Es, en vez de colocar las sillas en fila india, colocarlas en forma circular. De esta forma perdemos una de las combinaciones y entonces pues son justo 120, porque cuando están en forma circular son n-1 factorial. 5 factorial son 120. También lo podéis hacer probando vosotros con la silla, porque ya no hay orden, ya no hay el primero ya no es importante ser el primero. Entonces esta es la solución bonita o matemática del problema. No quita una silla, José Luis. Quita una silla y pone una musiquita y cuando para todo el mundo a sentarse y ahí queda uno. Bueno, que pues, las pizzas del Pirri son tan buenas que te sacan a ti. Inspiran. Agudizan el ingenio. Enhorabuena, Joaquín, porque lo sacaste. Traigo lo otro, pero soy tiempo. Si no. Sí. ¿Hay? Sí, bueno, para lanzarlo y al próximo día lo resuelve. Este bonito, pero, hombre, no es complicado. Es de lógica, ¿eh? No es de matemática de tener que saber conocimiento, igual que casi ninguno. Casi todos tenemos la opción aritmética o la solución, pero siempre está la solución de pensar, que es muy bonita. Entonces, bueno, hace unos días, como sabéis, bueno, hace unos días, ya a lo mejor un mes, porque como hemos tenido el paroncillo, bueno, se ha conocido una posible señal extraterrestre alienígena, que lo han detectado. Después han dicho que si era mentira, que bueno, que era un tema de un satélite, están investigando y tal, pero bueno, para el chascarrillo lo vamos a utilizar y resulta que la señal es verdadera, ¿eh? Pues resulta que ha llegado una señal a la Tierra, hemos recibido un mensaje de los alienígenas, ya se ha traducido, y pues vienen en son de paz y nos avisan de 10 posibles fechas en el próximo año en las que nos pueden visitar. ¿Eh? Atento a las fechas, porque este si vais corriendo vais a tener que apuntar la fecha, aunque son fechas muy conocidas, así que tampoco, para quien nos gusta la astronomía, son fechas muy conocidas, casi todas. Bueno, pues las fechas son el 4 y 8 de enero, el 15 y 19 de febrero, el 8, el 9 y el 14 de marzo, el 4, 14 y 15 de abril. Espero no haber hecho algún trapisondeo con la fecha ni con los aniversarios. Bueno, pues se arma un revuelo en la Tierra y los americanos y los rusos principalmente, bueno, todos, los franceses, ingleses, pero bueno, principalmente rusos y americanos, empiezan una batalla por intentar, bueno, elegir la fecha que más les conviene a ellos, claro. Y los extraterrestres, que son gente muy colaborativa, pues dicen, bueno, a mí no me gusta este revuelo que habéis montado. Así que cogen y mandan un mensaje secreto a los americanos, sin que lo puedan oír los rusos, y le dicen el mes en el que van a llegar a la Tierra, que ya lo han decidido y le van a decir el mes. Pero el día, le comentan a los americanos, se lo van a decir a los rusos. Y mandan un mensaje secreto también a los rusos, y le dicen a los rusos el día en que llegarán. Pero le dicen a los rusos que al menos se lo van a decir porque ya se lo han dicho a los americanos. Hasta ahí, bueno, pues son las pistas que tenéis. Bueno, los americanos, os podéis imaginar, en un alarde de, en fin, de triunfalismo, como quieren ser los primeros en difundir esta noticia al mundo, y hacen una rueda de prensa y dicen, bueno, no sabemos con seguridad la fecha exacta en que van a venir los extraterrestres, pero estamos absolutamente seguros que los rusos tampoco. Esa es la primera frase. La segunda frase, los rusos tienen que dar una respuesta urgente. Total, que hacen una rueda de prensa improvisada inmediatamente y contestan los rusos. Efectivamente, hasta ahora no sabíamos la fecha en que venían los extraterrestres. Pero gracias a los americanos acabamos de saberla. los americanos saltan corriendo otra vez a por el micrófono y dicen, nosotros ahora también. Bueno, pues supongo que todos los que me excusáis también sabéis qué día vienen los extraterrestres, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Qué día vienen los extraterrestres? Esto es un... Día y mes. Día y mes, claro, la fecha. Día y mes. Y año hemos dicho el año que viene, así vale, para este año, para el siguiente y para el otro, pues lo podemos ir independiente cuando nos excuséis, el año puede ser el que sea, ¿vale? Esa es la pregunta. Voy a dar una pista, pero para los que no os gustan las matemáticas ni la lógica, ¿eh? Esto es una pista para los que les gustan más la historia y estas cosas. Ojo que si la usáis, os puede servir a lo mejor para equivocaros a los que os gusta la lógica. La pista es que en vez de hacer la pregunta ¿cuándo vienen?, pues ¿a quién viene a felicitar su próxima vuelta de sol, aniversario o cumpleaños, los extraterrestres? Tum, tum. Tum, tum. ¿A quién vienen a felicitar? Sí. ¿A quién el día, viene ese, el día que vienen ellos, vienen a felicitar a alguien eso, completamente. Eso para la gente que le gusta la historia y conoce la fecha, porque si no puede servir de, no sé si de pista para la lógica. Esa segunda pista es innecesaria, ¿eh? Quien quiera que piense nada más que con la lógica primera. Con las tres frases que has dicho. Porque la segunda no es definitiva. Pues muy bien. Pues... A mí lo que me gusta es cuando da la respuesta y dice, es muy fácil. Sobre todo con la velocidad que ha dicho la fecha probable, ¿sí? Bueno, vamos a repetir la fecha, vamos a repetir la fecha. Sí. Nos quedamos repite, repite. Los extraterrestres se supone que van a venir el 4 o 8 de enero, 15 y 19 de febrero, 8, 9 o 14 de marzo, 4, 14 y 15 de abril, ¿vale? Y sabemos que inicialmente los americanos dicen que están seguros que los rusos no lo saben, sabiendo que ellos saben el mes y los rusos solo el día. Los rusos, a raíz de ese comunicado, descubren cuál es la fecha, y los americanos, a raíz de que los rusos lo saben, saben cuál es la fecha. Ese es el razonamiento lógico. Y lo otro es para gente que le guste saber los aniversarios de la gente, buscando por Wikipedia. Y pues muy bien. Pues, dicho, el reto queda lanzado a las ondas. Esperemos tener muchas respuestas. ¿A dónde? Acertadas. Bueno, pues a ludociencia@gmail.com, ludociencia y sascarrillos. ¿Vale? También lo podéis mandar a contacto@magallanes, pero es mejor a ludociencia porque así las tengo todo centralizadas. Es menos problemático. Y luego, bueno, el año pasado había muchos aficionados que estaban contestando. Espero que este año, aunque sea no sea en directo, bueno, la mayoría de los que nos contestaban no eran del directo, eran del podcast. Pero bueno, sé que con el podcast hay menos oportunidades porque a lo mejor alguien lo escucha el miércoles y damos nada más que una semanita. Pero bueno, siempre hay gente que nos está esperando y está ahí en el Facebook buscando cuando emitimos el programa para escucharlo inmediato y que tengáis suerte. Bueno, pedir disculpas de nuevo porque no estamos en directo, lo estamos grabando y esperemos que sea subido pronto a la red. ¿Cuánto tiempo nos queda? Pues tienes 10 minutitos. ¿10 minutos? Bueno. Nos quedan de programa. 10 minutos que quedan de programa, bueno, vamos a aprovechar. Yo quiero decir que a mí no se me ocurre ahora nada, pero después de la pizza igual se me ocurre algo. Sí, vale. Bueno, si vale. Hace falta tiempo, tenemos también hoy conjunción, ¿no? Que la hemos publicado en la web. ¿Conjunción de quién? Saturno y la Luna, el día 6. Lo que pasa es que he intentado, tenemos ahora aquí una vista perfecta de la Luna por la ventana. Bueno, hay que asomarse un poquito. Joaquín, tú no la ves. Pero no se ve Saturno, imposible, con la luz que hay de fondo. No, es que cuando venía para acá me acordaba. Se ve Marte, digo, hay conjunción. Está lejísima. La Luna. Y me quedo mirando la Luna y digo, alrededor de la Luna, digo, no veo nada. Está más sola que la Luna, ¿no? No, claro. Entonces vi Marte, creo que fue lo que vi. Marte digo, está hombre, todavía muy lejos. ¿Llamar conjunción a eso? No. Marte. Yo sé que le gustan a Agustín, pero vamos. Marte está a 10 o 12 grados, por lo menos ahora mismo. Bueno, el día 8 va a estar Marte a 8 grados, que no sé si la publicaremos, de la Luna. También está muy lejos. Más de 5, hace unas fotos, no está tampoco muy cerquita. Pero bueno, se puede ver cosas bonitas, si está la catedral, si hay alguna cosa bonita por alrededor, tal. Yo ayer le hice que os la mandé, la foto de la Luna sobre, esperando que Saturno pudiera, sobre la Torre del Alcázar, esperando que pudiera sacar Saturno, aunque yo no lo veía, porque aunque la conjunción es hoy, En realidad es hoy a las 9 de la mañana, se podía ver ayer un poquito, o sea, pero que va, no se ve ni una estrella, ni Saturno, ni Antares, ni nada. Esa foto ya no es suya, usted sabe que usted la ha regalado. Bueno, perdón, la foto de Miguel. Ahí está. Está clara, la cosa está clara. Se la he regalado. Ahí, ahí. Bueno, pues... Por cierto, ¿tiene título chulo? Miguel Soto. Bueno, No, quería decir que se la ha regalado ya con título o Miguel la tiene que bautizar. Miguel ya la bautizó. Pues con una cervecita de otra, no un bautizo bueno. Mandé, pero la noticia, la media luna vuelve a estar en la Alcázar. Que ha sido rebautizada como foto del perfil de Miguel Soto. Efectivamente, efectivamente. Tengo que buscar la forma de quitar las dos luces que hay ahí. Pero... Eso sí es importante, porque estuvo a punto, pero no, había por allí polinomios, como dijeron. Es posible sacarla sin romperla. Claro, es complicado porque hay mucha policía por esa zona. Claro. Y cuando te vean sacar un tirachina grande, la cosa va a estar clara. Pero vamos, que hay días, ¿eh? Podía sacar la siguiente foto con barrotes negros verticales, ¿no? Y traer de raya. Bueno, queremos decir que no estamos invitando a la gente a reventar farolas. No. Solo la farola contamina. Estamos invitando a los ayuntamientos a que las cambien. Concienciando sobre la contaminación lumínica. Exacto. Bueno. Hombre, es que destrozan una foto. No la destrozan totalmente porque he conseguido dejarla una esquinita, pero... Destrozan el cielo y no se ve, efectivamente no se ve Saturno. Y además consumen más. O sea que... Bueno, puedo... ¿Me dejáis? Sí, hombre, claro, por favor. Adelante. ¿O tengo que sacar bastón de mando? Inténtelo. Vale. Menos mal que lo tengo que sacar bastón de mando. Quería retomar un poquito y hablar del curso de astronomía que estamos planteando a toda la ciudadanía en general. Hombre, sobre todo aquí de Jerez, no creo que venga nadie de fuera. Si quiere venir, bienvenido será, ¿no? Pero que... Bueno, hubo un año que vino gente de Sanlúcar o de Puerto, ¿no? Del Puerto de Santa María, ¿no? Vino hace 2 o 3 años, ¿no? No lo sé. Hace 2 o 3 años creo que vino alguien del puerto. Bueno, pues si vino alguien del puerto, si viene alguien del puerto, de Sanlúcar. Y David de Sanlúcar. Espero que David esté poniendo muchísimos carteles en Sanlúcar. Y además dice, transporte gratis. Ahí está, y poniendo en el cartelito, transporte gratis hasta 4 personas. En un Skoda, no, en un Dacia Sandero, sin Goliat, ni Mamut. Con Goliat nada más que uno. Con Goliat ninguno tampoco. No, con Goliat no entra nadie, nada más que él. No entra nadie. Entra David y Goliat, punto. Y David entra pero de perfil, así un poquito, ¿sabes? Y porque tiene que conducir, que si no... Bueno, el curso de astronomía lo queremos hacer en 3 fines de semana, digamos, 3 viernes concretamente, el viernes 11 de noviembre, el viernes 18 de noviembre y el viernes 25 de noviembre. El lugar del curso, pues, como ya hemos comentado, es en el Centro Salesiano Manuel Lora Tamayo, o sea, los salesianos de Jerez, toda la vida de Dios, en San Juan Bosco, y el horario, pues, será desde las 6 de la tarde hasta las 8, o sea, un par de horitas. Luego, el día 2 de diciembre, pues, que es el día de la observación de la agrupación, pues lo que haremos es invitar a todos los alumnos, a los que se hayan apuntado, a que se vengan con nosotros al campo a hacer una observación práctica y una práctica de observación con la abuela. ¿Qué es lo que vamos a tratar? Bueno, decir también que el día 25 de noviembre haremos una plantada de telescopios en el patio del colegio. Invitaríamos a los alumnos a que se queden si quieren, pero el público objetivo es la agrupación, la asociación salesiana de estudiantes que tiene el propio centro salesiano, que van todos los viernes allí, y es a ellos a quien les vamos a poner los telescopios, pero vamos, que a ellos y a todo el que, creo que las puertas están abiertas, será a ellos y a todo el que esté allí, y todo el que venga. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en el curso? Pues el primer día, el 11 de noviembre, veremos una introducción, y la introducción pues nos la va a dar nuestro querido Abelino, al que lo echamos de menos, a ver cuándo se digna aparecer por aquí. ¿Y qué es lo que vamos a ver ese día? Pues todo lo básico de lo que es la astronomía, movimientos de la Tierra, sistemas de coordenadas, movimiento de los objetos celestes y del Sol, el punto de Aries, las constelaciones zodiacales, eclipses, los objetos del sistema solar y todo lo que dé tiempo en dos horitas que tiene que rellenar el señor Avelino, que yo creo que tiene carrete para dos horas y cuatro más. Como buen abogado. Ahí está. Después, el viernes 18 de noviembre, vamos a ver los objetos celestes. En este caso, este día se lo hemos encargado aquí a alguien que no conocemos. Le queremos dar una oportunidad, Manuel Jiménez del Barco, Ruiz Herrera. ¿Qué vamos a ver ahí? Pues los objetos que se pueden observar en el cielo, o sea, estrellas, estrellas dobles, estrellas variables, constelaciones, cúmulos, nebulosas, galaxias, o sea, todo lo que no le gusta. Y bueno, eso es lo que se le ha planteado aquí al señor ponente. Ahora, lo que él haga o deje de hacer, ya se verá. Me estás dando un suplicio porque me hace un tema que es que es tan feo, tan arisco. Que verdad, ¿no? Entonces, bueno, el último viernes, el 25 de noviembre, pues se lo vamos a dedicar a lo que es el instrumental, a los instrumentos ópticos y los accesorios necesarios para la observación del cielo, y también a lo que es la planificación de una salida de observación. ¿Y a quién le hemos dado ese, o quién va a hacer ese sacrificio tan grande porque no le gusta ir al campo a observar, ni le gusta cazar real, ni tener objetivos, ni oculares, ni cámaras, ni nada de eso? Bueno, no vamos a entrar en el tema de cámara de fotos porque entonces no serían dos horas, serían 20. Pero bueno, todo se andará. Entonces, os voy a dejar que 3 segundos para pensar a ver quién puede ser el ponente de ese día. Podría ser David Chacón, podría ser Miguel Soto, podría ser Marco, podría ser yo mismo, aunque bueno, yo estoy más en el bando de Alfonso de la astronomía de salón, pero bueno, podría ser Oselie Spi, o quién cree usted que puede ser. Andrés Jovacho también puede ser. Pues le ha tocado al que ha hablado. El señor José Luis Pi será el... Que le gusta más los casarritos que los niños en la feria. Ahí está. Es el que tendrá que contarnos pues todo lo necesario para conocer telescopios, monturas, oculares y demás, pues para salir al campo y echar una miradita y disfrutar del cielo. Y bueno, ya está, no hay nada más. Todo el que esté interesado, pues que mande un correo a curso@amagallanes.es y se le contesta con el PDF de información general del curso y demás, y la dirección del formulario donde hay que inscribirse. Decir que el curso no es gratuito, que el curso cuesta 30 euros a público en general. Los estudiantes pagan 20 euros y los alumnos salesianos y miembros RADA, o sea, integrantes de otras agrupaciones que pertenezcan a la RADA, pagan 15 euros. Los socios de la agrupación, de momento, no pagan. A no ser, David me está mirando con mala cara, lo mismo tenemos que decir, que paguen algo. Bueno, pero, que inviten después a... Bueno, ya veremos. Y los ponentes tampoco, ¿no? Los ponentes tendremos que cobrar algo. Esos son los que realmente van a pagar, los ponentes. Bueno, a los ponentes a lo mejor los convidamos una cervecita y ya... Que esto no es como la tesis doctoral, que cuando uno la lee tiene que invitar a todo el tribunal. Bueno, y con esto y un bizcocho creo que hemos terminado, ¿no? Sí, estamos ya en tiempo. Comentar que no hemos podido salir de antena. Intentaremos subsanar para salir en directo, a ver la semana que viene, como tú has dicho. Tenemos que agradecer a la pizzería Las Delicias, que es el que nos ha cedido el local para grabar el programa. Por eso también todos los inconvenientes técnicos que estamos teniendo, hasta que no nos adaptemos en condiciones al sitio global, al sitio y demás, pues evidentemente vamos a tener problemillas. Eso instalaciones son estupendas, lo único que tenemos que sí. La parte técnica, sí. La parte técnica. Hay que ajustar a, pero vamos, local, fluido eléctrico, fluido inalámbrico, no, todo, y hay que sí, sí, muy grande. Eso sonaba reproche de la semana pasada. A mí no me importaría ya estar Luca a grabarlo, ¿eh? Allí tengo un garaje grande. Me da igual. Hay conexión a internet, hay enchufe, pues un día de eso la grabación es en San Luca. Aquí tenemos la ventaja de que para el público también hay bastante. A alguien se le cae un botón, aquí hay máquina de coser y vamos. Bueno, pues nada, buenas noches y hasta la semana que viene. Buenas noches, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.